List 28. Ingresos. Income. Servilleta. Napkin. Aguja. Needle. Palmera. Palm tree. Oración. Prayer. Embarazada. Pregnant. Bastantes. Quite a few. Autodisciplina. Self-discipline. Nivel de vida. Standard of living. Provisiones. Supplies. La prensa. The press. Adquirir. To acquire. Permitir. To allow. Hacer trampa. To cheat. Elegir. To choose. Ilustrar. To illustrate. Improvisar. To improvise. Prestar atención a. To pay attention to. Acordarse de. To recall. Renovar. To renew. Depender de, jerárquicamente. To report to. Simplificar. To simplify. Envolver. To wrap. Bodega. Wine cellar. Prudente. Juicioso. Sabio. Wise.